Ya después de casados, estamos mi padre Gerardo, Teresa, Juan Antonio, Dionisia, vamos, y se la ve solo a María Pilar, que es esta. Que aquí igual podía haber cogido a los cuatro niños también arriba. Y mi madre decía siempre eso, lo que ha fallado, hija, en la boda, lo único. Porque lo demás, la iglesia estaba maravillosa. Bueno, nos llevaron de las carmelitas las alfombras. Unas ánforas que tienen las carmelitas de plata, maravillosas. El altar estaba de verdad. Bueno, nos casaron abajo primero, en un comulgatorio, que también la habíamos adornado muy bien con esto, un mantel de estos de encaje y tal. Y luego ya subíamos arriba, ya una vez casados, se nos casaban abajo, y luego ya una vez arriba, pues ya nos hicimos la foto ya de casados. Pero estaba la iglesia, menudas alfombras llevaron.